opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Indudablemente la sociedad argentina está ocupada y preocupada por las cuestiones que se van instalando a través de la prensa y que tienen que ver con dos episodios concretos. Uno, el hallazgo de un cuerpo en Chubut, que está en este momento en la morgue del cementerio, y otro que tiene que ver con el procesamiento de debido con pedido de prisión que el martes próximo, es decir, después que los ciudadanos hayan votado, se va a producir porque hay casi unanimidad en el bloque de los diputados que antes lo sostuvieron en decir que como ahora lo pidió un juez y antes era una determinación política del Ejecutivo e impulsada por Carrió y por eso le dijeron que no al desafuero, ahora estarían de acuerdo en que sí se produzca el desafuero y debido, si se presenta a la Cámara de Diputados, podría ir detenido exactamente en el mismo momento en que se le quita el desafuero, de allí a la prisión, si es que se presenta en la Cámara de Diputados, y si no, en la búsqueda permanente que ya le han puesto, por motivos propios de seguridad, el juez ha puesto en antecedentes a la policía y a los ministerios de seguridad, para que haya vigilancia permanente sobre el exministro y el actual diputado nacional, porque si se lo ves afuera lo quiere detener en el lugar en que se encuentra. Volviendo al otro episodio, hubo órdenes en las últimas horas para que la policía de la ciudad de Buenos Aires cancelara todos los francos, porque las organizaciones de derechos humanos van a hacer una marcha, están organizando una movida fuerte, y entonces en previsión de este tipo de cosas están esperando que todos los policías que tenían pedido de licencia o salida transitoria quedaron, lo que se dice vulgarmente, acuartelados. Y la verdad es que estamos parados frente a un domingo próximo donde la sociedad va a elegir por el medio término con muchas influencias externas. Mientras lo que anticipó este programa hace muchísimo tiempo cuando dijimos que el objetivo era el kirchnerismo tribunalicio por un lado que iba a tener consecuencias políticas y electorales, y por el otro lado, el movimiento obrero como tal. La CGT, que tenía un paro previsto, remontó esa situación para evitar justamente que se fuera en búsqueda de mayores intervenciones a los gremios, con el caso del Pata Medina detenido, con el caso de Suárez, titular del Somo, preso, con lo que había pasado con Canillitas y con otras cosas que se estaban viendo dando vuelta por el sindicalismo, optaron por congelar una protesta de un paro para ver de qué se trata y esperar el resultado electoral del próximo domingo. Mientras tanto, hay un run-run que nadie puede tratar de desconocer y que es el hecho de que las hijas de Blanco, el presidente de Racing, que son adictas al kirchnerismo, generaron toda una situación de presión sobre el padre para que efectivamente se efectuara el cierre de campaña de Cristina en el estadio de Racing. El césped quedó estropeado, hubo pintadas, o sea que estropearon parte del estadio, y ahora veremos quién se hace cargo de esto y quién es que responsable de este tema, habida cuenta que la Guardia Imperial, los Racing Stone y la 95, los tres grupos de los hinchas de Racing, cobraron 5.000 pesos por cabeza para hacer la seguridad del acto de Cristina Kirchner en el Estadio Presidente Perón. Es decir, la seguridad la hicieron los hinchas de Racing de las barras. Los mismos que en algunos casos tienen prohibida la entrada, fueron los encargados de custodiar lo que pasaba en el Estadio de Racing. Veremos entonces cómo termina este episodio, que para una buena administración del club de blanco se le puede complicar en las últimas horas por este episodio de haber cedido el Estadio de Racing más allá de los 500.000 pesos que dicen que cobraron de alquiler y que no sabemos sinceramente si lo pagó el municipio o si lo pagó la alianza electoral de Cristina Fernández. Sea como fuere, lo que sí trascendió es que cobraron para hacer la seguridad 5.000 pesos cada uno de los barras que custodiaron el acto de Cristina Kirchner. Y volviendo al caso del cadáver encontrado, ustedes saben que en Argentina hay 8 perros que pueden bucear en el agua o debajo del agua o observar y encontrar objetos después del agua, porque se han entrenado así, que pertenecen a los bomberos voluntarios. La prefectura hizo el rastreo y encontró este cadáver. Todavía no es de apresurarse porque no se sabe el cadáver a quién responde, pero aproximadamente unos 300 metros de donde se había producido la última visualización de Maldonado es donde se encontró este cuerpo. Veremos, habrá que esperar, habrá que aguardar. Ya viajaron para la zona los funcionarios expertos en este tema que la Argentina ha avanzado mucho, y evidentemente a partir de este momento todas las cosas que han pasado fueron realmente modificando el ambiente casi en una previa de las elecciones. Y estamos entonces parados frente a una situación que nadie sabe cómo puede influir, porque ya están las especulaciones diciendo que si el cadáver es de Maldonado lo vamos a saber el lunes, y si el cadáver es de otra persona lo vamos a saber antes. Bueno, esperemos, pero ya están esas especulaciones dando vuelta. Y ayer, en el programa de los Leuco, otra vez, desafortunadamente, y festejado por el padre y el hijo, la inimputable Carrió volvió a ser un desaguisado en cuanto a la cuestión de la desaparición de Maldonado, que además después la certificó por sus redes sociales, donde ponía que este gobierno, el de Macri, encontraba a las personas y el anterior no, por el caso de López. Una verdadera disquisición de alguien inimputable que le dijo a Macri que era el representante del país en liquidación y que hoy lo ve como reelecto presidente. Es inimputable, pero en la ciudad de Buenos Aires dicen los que hacen las encuestas que tiene toda la posibilidad de sacar un récord de votos. Bueno, esperemos al domingo porque es evidente que así nos va como sociedad. Estamos en un debate constante y permanente y no nos importa mucho qué han hecho, qué han dicho, sino que nos importa el momento. Y en esto, el ecuatoriano Durán Barba la sabe larga y por eso ha dicho que hay que seguir especulando en la grieta. No quiere para nada que la cosa se cierre, porque cuando más abierto está el enfrentamiento, más votos para evitar que llegue otra vez la imaginación de que Cristina pueda volver al gobierno, que es espiritualmente imposible, matemáticamente imposible, digamos, más allá de eso, que lo esgrime el propio gobierno, a ellos les conviene todo el tiempo estar marcando una justicia que ahora se acelera, porque como hemos dicho toda la vida, los jueces no son imparciales en Argentina, son oficialistas, los que cambian son los gobiernos, y ellos aceleran o frenan las causas según y conforme. Un cuerpo que no sabemos de quién es podría modificar un resultado electoral. Si llegase a ser Maldonado, ¿lo sabremos antes del domingo? We'll be right back. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, como ya ustedes lo escuchaban a Miguel, apareció en Neuquén el cuerpo de un hombre en las veras del río. Lo extraño que apareció a 500 metros de donde se produjeron los sucesos de ese día, entre la gendarmería y los manifestantes aborígenes. Pero lo extraño es que este cuerpo nadó corriente arriba. ¿Cómo es que aparece no río abajo hacia la salida del mar, porque las aguas es que es hacia donde van las aguas, sino que aparece 500 metros hacia arriba este cadáver que apareció? ¿O no es Maldonado, es otra persona? Porque están las dudas todavía, porque pasaron 78 días, un cuerpo en descomposición 78 días, aunque el frío del agua, dicen los expertos, que lo puede mantener en buen estado de conservación, porque hay 5 grados en el agua en ese lugar, y que al estar sumergido se conserva mucho mejor, no se deteriora tanto el cuerpo. Lo encontraron los buzos de prefectura, en este caso, que utilizaron una raza de perros que ellos tienen en su trabajo, que buscan rastros y que son capaces de olfatear un cuerpo en descomposición, humano, de animal, de lo que sea, aunque esté sumergido. El cuerpo apareció enredado en las ramas de un sauce al costado de la orilla. Seguramente debe estar hinchado por el tiempo que ha pasado. Si es el de Maldonado, son 76 días. Si es el de otra persona, puede ser hace 2-3 días o ayer mismo. Hasta que no lleguen los expertos y hagan todo el estudio, no lo vamos a saber. Y van a pasar varios días, me imagino. Se puede comprobar, aún con el deterioro, porque por las huellas dactilares, que es lo más rápido. Porque aunque la dermis, la parte de afuera, esté en mal estado, vamos a ser duros, se corta un dedo del cadáver, se quita la piel y se utilizan las huellas internas que se mantienen intactas. Por lo tanto, se lo puede identificar rápidamente. Y si no, por la dentadura, si es que tiene un odontólogo que tenga las huellas dentales y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante en este caso es que el juez actuó bien, hizo cercar todo el lugar y que nadie lo pisoteara, ¿no? Como pasó con Nisman, que entró una tropilla, pisotearon todo el lugar del hecho, borraron todas las huellas. Acá el lugar se preservó y nadie tocó el cuerpo, ni lo sacó del agua, lo dejaron en el lugar que lo encontraron. Eso es importante porque no hay contaminación del lugar del hecho. Ahora lo que vamos a ver qué sucede. Por lo menos pronto la fiscalía dijo que los buzos tácticos de la prefectura lo habían encontrado en un rastrillaje, que parece que ese lugar ya se rastrilló dos veces y nunca lo vieron. Lo que se desconoce todavía es la identidad. En el rastrillaje encontraron este cadáver. El joven Maldonado, Santiago Maldonado, está desaparecido el 1 de agosto y la fiscalía dijo en un comunicado que se desconoce la identidad de los restos encontrados. Por supuesto, ¿cómo lo van a identificar? Es un mensaje. El rastrillaje lo había propuesto la fiscal Silvana Ávila y el nuevo juez de la causa, el que investiga la desaparición de Maldonado, Gustavo Geral, quien lo ordenó. El operativo que se inició en la mañana de ayer con los buzos tácticos de prefectura y canes de la división psicotécnica en el curso del río Chubut dio por lo menos este hallazgo de un cuerpo. ¿Es el de Maldonado? ¿No es el de Maldonado? Hasta que los expertos científicos no lo dictaminen, seguiremos con la incógnita. Pero lo cierto es que tenemos una nueva opción en este caso. Apareció un cuerpo en el río Chubut. Lo extraño, que aparezca a 500 metros subiendo la corriente. Salvo que el cuerpo sea Candioti, nada, ¿viste? Pero el muerto. Pero no creo. Por lo tanto, puede llegar a ser otra persona y terminar todo y continuar con la incógnita. Tenemos que esperar los próximos capítulos de este novelón que parece no tener fin. Lo extraño, Diego, es que... No extraño, sino lo que no podía dejar de pasar en la especulación política, ¿no? De nuestros queridos políticos que ya trataban de llegar agua hacia su molino. Cada uno, de acuerdo a la idea política que represente, ya intentaba sacar ventaja de esto. Y por supuesto, estamos a 4 días de una elección. ¿Cuándo será el día que los políticos nuestros... Montescos y Capuletos aprovechan para echar leña al fuego. Ahora, ¿cuándo será el día que los políticos entiendan que tienen que comenzar a trabajar en función de pensar en el bienestar de la gente y no de estas chicanas absurdas, de tan baja estofa, que realmente lo único que hacen es denigrarlos a ellos mismos, que ya bastante denigrados están respecto al accionar que tienen, a la forma de trabajar, a cómo se mueven tanto a nivel desde el presidente para abajo quienes integran el Congreso, que siempre están en campaña y jamás están trabajando para el bienestar de la gente? La campaña dura todo el año. Todo el año. Y hay distintas elecciones en el año, están todo el año en campaña. Trabajar no trabaja ninguno. Exactamente. Entonces, y además se ha convertido en verdad ese viejo axioma del general. Cuando le preguntaron cómo se componía la política en la Argentina, en un reportaje en Madrid. Entonces dijo, bueno, hay 10% de radicales, 5% de comunistas, hizo todo el espectro. Le dije, ¿y los peronistas? No, peronistas son todos. Y parece que sí, porque los muchachos de Un País recorrieron La Matanza y de fondo sonaba la marcha peronista. En el acto de ayer en La Plata, Sergio Massa hablaba diciendo dichos del general Perón. En el acto, en el Racing, Cristina se reconoce peronista y dice, si Evita viviera me votaría a mí y si Perón votaría a Tayana. Faltaba que Cambiemos también cantara la marcha en los actos que hizo todo día. ¿Viste? Perdón, Diego, algo incomprobable lo que dijo Cristina. Si Perón y Evita vivieran, los candidatos serían ellos. Lo dijo el propio Delía. Lo dijo el propio Delía. Con toda razón. Pero bueno, esa es la política que hay en la Argentina. Lamentablemente, tienen muy poco talento los políticos. Política de chicanas, política de especulaciones, pero nunca de hacer nada en favor de la gente. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es 18 de octubre. En 1945, el pueblo en la plaza, el 17 de octubre, pedía mañana San Perón para declarar feriado y no trabajar. Todavía Perón ni siquiera era gobierno, había hecho el discurso en la plaza en el Día de la Lealtad. Pero en la madrugada del día de hoy, del 18 de octubre de 1945, se producía la primera víctima de la sinrazón. Era asesinado Darwin Pasaponti, de 17 años de edad, y se convertía en el primer mártir del peronismo. Fue asesinado por los partidarios del comunismo desde el diario Clarítica en la madrugada del 18 de octubre del 45. Era un joven estudiante secundario y le gustaba escribir poesía. Un poema conocido de Darwin Pasaponti dice: quise cruzar la vida con la luz del rayo que el espacio alumbra. Seguro de no vivir más que un instante, seguro de no morir debilitado, así como el rayo corto, breve y soberano. Concluida la movilización popular inmediatamente después del diálogo del coronel Perón con el pueblo trabajador, que se movilizó espontánea y casi increíblemente, los manifestantes, después del discurso del coronel, comenzaron a abandonar la Plaza de Mayo. Y ya en la madrugada del 18, con el colorido de las antorchas encendidas, la Avenida de Mayo era un desfile incesante de personas que, al pasar frente al edificio del diario Crítica, un grupo de cipayos e izquierdistas antiperonistas silbaban estruendosamente el paso de las columnas. Al comenzar a pasar las columnas de la Alianza Libertadora Nacionalista, comenzaron a disparar con armas de fuego desde las ventanas del diario. Los grupos de la Alianza se parapetaron en la vereda de enfrente y utilizaron las mesas de un bar como escudo y respondieron al ataque generándose un grueso tiroteo. En medio de la vereda cayó, alcanzado por las balas de los enemigos del pueblo, Darwin Pasaponti, un joven estudiante y poeta de 17 años. Había recibido un tiro en la frente. Llevaba en su solapa el cóndor insignia de la Alianza Libertadora Nacionalista. Hace unos meses había comenzado a militar en la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios. Otros dos jóvenes heridos murieron varios días después. Llegado el día 18 de octubre, la cifra fue de 50 heridos y un muerto del bando agresor, y luego de la intervención policial y del Regimiento 3, se detuvo a los atacantes pertenecientes al diario Crítica y se secuestraron todas las armas. La sinrazón se cobraba la primera víctima entre las filas de las juventudes peronistas. El general Perón le mandó al padre del joven asesinado el 17 de octubre del 45 una carta en 1967 desde Madrid, fechada el 20 de diciembre. Y decía: señor don Darwin Pasaponti, querido compañero, he recibido y le agradezco el envío de su libro La Chacra del Mangrullo, como las generosas palabras de su dedicatoria. No sabe usted el placer que he tenido al leerlo, porque yo he nacido en la estancia de mi padre en Lobos y he crecido después en otra estancia en la Patagonia, de manera que todo cuanto usted menciona me es familiar. Muchas gracias por el buen rato que me ha proporcionado con tantos recuerdos. Su amabilidad me ha traído el recuerdo de su hijo, Darwin Pasaponti, nuestro primer peronista muerto el 17 de octubre de 45 frente al diario Crítica, y desde aquí me uní al homenaje que el peronismo en su tumba rindió con motivo del aniversario de su muerte y que en esta ocasión rememoro con emoción. Le ruego acepte con mi saludo más afectuoso mi agradecimiento por todo. Un gran abrazo, firmado Juan Perón. Darwin Pasaponti, un joven de 17 años, estudiante y poeta, fue el primer mártir del peronismo en esa jornada histórica del 17 de octubre de 1945. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Y en alas del éter, como se decía antiguamente, volamos inmediatamente en un viaje más veloz que la luz hacia Barcelona, donde está Miguel Ángel de Rensis, al que lo estamos esperando con los brazos abiertos porque ya el viernes está llegando de nuevo a Buenos Aires. Miguel. Bueno, vos sabés que te escuchaba lo de Darwin Pasaponti. Efectivamente, ahí en Crítica había dirigentes activos del Partido Comunista que habían hecho y habían estado en la marcha de la llamada democracia a favor de Tamborini Mosca, que se habían expresado permanentemente en contra de esta manifestación popular que estaba naciendo, y que, mejor dicho, que había nacido, y que después, en el 46, con Tamborini Mosca y compañía, esos mismos dirigentes que habían estado en Crítica tirando, se expresaban y marchaban del brazo con los socialistas, los demócratas progresistas, los conservadores, los radicales, es decir, todos se unificaban. El Partido Comunista había puesto ese día a sus activistas en Crítica para que balearan a los que se desconcentraban de esta primera manifestación, que no interpretaban ni siquiera los sindicalistas, porque justamente un día como hoy decretaban la huelga las dos CGT que existían en aquel momento, una que funcionaba en la UTA y otra que funcionaba en la Unión Ferroviaria, y la verdad, llegaron tarde. El pueblo ya se había expresado el 17 de octubre. Y vos decías y escribiste que hoy es San Perón. Sí, es San Perón en el tiempo y en el recuerdo de la mejor época argentina. Pero ¿sabés qué, Diego? Un día como hoy, de 1801, nacía justo José de Urquiza, un federal que traicionó la causa y que fue responsable de Caseros y del quiebre de la cuestión nacional a favor del liberalismo. Y como si todo esto estuviera enganchado de una forma o de otra, el mismo día, pero de 1862, Bartolomé Mitre nombraba a la primera Corte Suprema de la República Argentina. O sea, Mitre es el autor de las primeras jueces de la Corte Suprema. Fíjense ustedes dónde nace toda la jurisprudencia y toda la idea. Y también, para no quedar fuera de época en la defensa del liberalismo, un día como hoy aparecía el periódico La Prensa en 1869 de los Gainza Paz. Es decir, ¿cuántas cosas se daban el 18 de octubre que fueron borrados en los mejores años de nuestra vida cuando el pueblo decía mañana San Perón, haciéndose referencia a un día posterior a la lealtad? Una lealtad que evidentemente estará en el corazón de la gente, pero que se ha desteñido prácticamente por casi la carencia de expresiones, ¿no? Sí, es increíble cómo la historia conjuga las cosas y las junta. Y entonces vos tenés que hay un encadenamiento de la historia a través del tiempo y podés entender un poco mejor todo lo que sucede en la Argentina a través de los tiempos hasta la actualidad, ¿no es cierto? Sí, y fíjate, mira, yo estoy haciendo las últimas horas en Barcelona, efectivamente el viernes estaremos llegando a Buenos Aires para poder votar el día domingo, pero obviamente hay una circunstancia que vale la pena que la sociedad sepa. ¿Tenés idea de cuántas empresas han cambiado lo que ellos llaman sede social, o sea, su centro central o principal, si ustedes quieren, la sede central, para decir de otra forma, de la empresa? ¿Cuántas han cambiado desde que empezaron a amagar con la independencia? ¿Cuántas han dicho, sacamos la sede central de Cataluña y nos vamos a otro lugar? ¿Tenés idea? Los primeros que huyeron fueron los bancos, que son los más cobardes. No, pero el dinero es el más son cobarde. Pero ni idea, pero me imagino que muchas, porque los capitales deben ser del Reino Español. Arriesga. 50. Arriesga una cifra. 50. Poquito más. 100. Más. Más todavía. 300, por sí, decir arriesga una barbaridad. ¿Estoy ¿cuántas? Cerca o estoy lejos todavía? ¿De cuántas? 300. No, estás en la mitad. Estoy en la mitad, 600 se fueron. 691 hasta ayer se cambiaron la sede. Es decir, no significa que cierran. Significa que sacan su sede central de Cataluña, y Barcelona en este caso, y la llevan a distintos lugares. Sí, los directivos se van, escapan. Buenos Aires son conocidas, de las 679 empresas, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando. Es decir, si el día jueves, o sea mañana, se produce la declaración definitiva de la independencia, lo que no quieren tener es la sede central en un país que no sea España. ¿Está claro esto? Sí, y llevarse la plata a los bancos en territorio español. La plata ya la sacaron, ya la giraron. Sí, ya se la llevaron a hacer. Madrid, Bilbao, Valencia aparecen como las ciudades, digamos, donde se han ido a instalar las sedes centrales que estaban en Barcelona. Por ejemplo, Bimbo, los mexicanos, que son conocidos también en la Argentina, es una de las que se fue. Podemos contarle también a empresas de viaje que son fundamentales para el manejo de 18 millones de clientes, que es la que maneja más viajes online, que es Trainus, que es una empresa que también se ha mudado. San Miguel, que es una cervecería importante, que se fue a Málaga. Torres, que es una entidad de papel, se fue a Madrid. Le estoy nombrando algunas que se puede conocer en Buenos Aires. Aguas de Barcelona, una empresa catalana que se fue también a Madrid. ¿Qué más? Bueno, tenemos La Caja, que es uno de los bancos más importantes, como vos decías, fueron los primeros que se alertaron y se fueron. También La Caja, que es histórica de aquí, se fue y se instaló en Madrid, como sede central. Estamos hablando de 691 empresas, 700 casi, que han cambiado su sede central, como lo llaman aquí. Y está Fenosa también, que es una empresa que en Argentina funciona, que es una empresa que, fíjate vos los años que tiene en Cataluña, Fenosa es quizá una de las más viejas que existen en la historia catalana. En 1843 fue creada, con mucho dolor hizo un comunicado y dijo, transitoriamente nos vamos. Es decir, se están preparando por si no hay una rectificación que vence mañana el plazo que le dio Madrid para que el presidente de la Generalité, el presidente del gobierno catalán, diga efectivamente que no ha declarado la independencia. Si no dice eso, bueno, Madrid le va a aplicar la Constitución, le va a quitar el poder autonómico y pueden pasar muchas cosas. No se olviden que hay dos personas presas, que acá lo consideran dos nacionalistas independentistas, que están detenidos y procesados, y ayer hubo una marcha importante pidiendo su libertad. Así que se están viviendo horas de tensión, pero no en la población en general, sino a nivel dirigencial. Qué bárbaro, ¿no? Porque si llevaron las sedes afuera, no van a volver aunque no haya independencia. Se van a quedar con las sedes fuera de Barcelona, no, por la duda. Ahora, no es que han cerrado las empresas, sino que la mantienen, pero la mantienen ya como sucursales. Claro, se llevaron los directivos fuera de Barcelona. Y la plata. Y la plata. O sea, seguramente han girado su capital inmediatamente al lugar que han elegido, a donde fuera, a Valencia, a Madrid, a donde fuere, y entonces, y al directorio. ¿Por qué? Porque si se llegase a decretar que esto es un país aparte, ellos tendrían una sucursal en un país extranjero, pero la central no quedaría en un país extranjero, ¿está claro? Sí, no, y la facturación la van a hacer fuera de Barcelona, por lo tanto no entraría un peso en la zona de Cataluña. Efectivamente, eso es lo que más le va a doler a Barcelona. Por eso quería sentarse a conversar el presidente de Cataluña con el presidente de España, pero este está muy duro y dijo que no, que de ninguna manera. Y te digo, todo hace pensar de que si no hay una rectificación profunda, esto se va a complicar y mucho para Cataluña, ¿no? Y va a ser un gran problema económico, un derrumbe económico para Cataluña, porque van a seguir fabricando los productos, pero la plata no va a ingresar en el país. Y en el país mira, no me quiero catalán. Despedir en esta entrada sin hacer mención a un dirigente de fútbol, pero que antes de esto fue uno de los jóvenes de Vita en la Fundación Eva Perón. Estoy hablando de Valentín Suárez. Un día como hoy, de 1993, fallecía Valentín Suárez, el histórico dirigente del fútbol argentino. Valentín Suárez fue cuando en la final de Racing y Banfield allá en el 51 le fue a decir a Evita, y nosotros somos un cuchillo. Se nos cortó la comunicación con Miguel. Unos buenos consejos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, te decía Diego, que hablando de Valentín Suárez, que había sido un Julio Grondona adelantado, ¿no? Sí, pero con Valentín Suárez me saco el sombrero, a don Julio lo tomo más con pinza. Sí, claro. Bueno, Valentín Suárez fue uno de los jóvenes de Vita. No sé si se alcanzó a escuchar antes de que se interrumpiera la conversación. Y decíamos que Antonio Rodríguez fue el que recibió el mensaje de Vita que le decía qué bueno sería, Antonio, que un equipo chico saliera campeón por Banfield, ¿no? Sí. Entonces, Antonio Rodríguez, que era el arquero de Racing, llegó al entrenamiento, habló con los compañeros, dijo, mire, la señora me dijo esto, ¿qué hacemos? Entonces le dieron la idea de que se enyesara un brazo, se lesionara, jugaron Grisetti y Granero, que fueron los arqueros, Racing ganó 1-0, y es como que el mensaje de él no había llegado. Después, a la postre, Evita lo propuso para que fuera candidato a intendente Vicente López, y salió electo, y ahí lo tomó el golpe de estado del 55. Un tipo bárbaro, don Valentín Suárez, además un hombre que trabajó junto a Evita en la fundación, la mucho fundación. Tiempo, apoyándola en todo. En la fundación, sí, era uno de los jóvenes. Fíjate vos, Valentín Suárez, hincha de Banfield, después fue presidente de Banfield, fue responsable del AFA, y Atilio Renzi, que era de Ferro, dijeron que repartía las camisetas y los equipos de fútbol se lo pedían. Entonces él aprovechaba, cuando nadie definía qué camiseta quería y le pedían a Evita una camiseta, si no definían el color, él aprovechaba y mandaba la de Ferro, llenó de camisetas de Ferro todo el país. Miguel, fue el ideólogo del torneo nacional, del campeonato nacional, Valentín Suárez. Claro, claro. Sí, pero además de esto, nosotros tenemos antecedentes de que Valentín Suárez sacó una Copa de las Naciones en la Copa de las Naciones, creo que era en Brasil, ¿no? ¿O en la Roca? Sí, en el 64 fue en Brasil. Argentina jugó con Portugal, Inglaterra y Brasil. Cuando bajó el vestuario y apretó él a la poder de la selección, diciéndole acá venimos a ganar, etcétera, etcétera. Bueno, era un muchacho que se la traía, que sabía hacerse respetar, así que un recuerdo entonces para Valentín Suárez, y seguramente, según Nietzsche más que le está escuchando, también tendrá alguna sonrisa porque Valentín Suárez le dio muchas satisfacciones a Banfield como dirigente. Sí, la verdad que sí, un buen recuerdo recordar a don Valentín Suárez, un tipo que lo conocimos, bueno, lo supimos respetarlo. Y tomaremos contacto en cualquier momento cuando ustedes lo quieran compartir. Perfecto, Miguel, hasta luego. ítalo-argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Y vamos a hablar un poquito de deporte, porque de lo de que no hemos quedado sin hablar de deporte, que la política nos copó la mañana. Exacto, Diego. Bueno, y en el deporte, el campeonato de primera división, se jugaron 6 fechas. Bueno, ya se ha consumido 5 técnicos, con lo cual marca esto de los proyectos en el fútbol argentino, ha quedado para mejor oportunidad, ¿no? Esto es una gran mentira, como ocurre también en la política, en el fútbol la gran mentira es apostar a los proyectos. Porque Mario Sciacqua, el entrenador de Olimpo, dijo basta. Después de la derrota del lunes con Huracán, dio un paso al costado y ahora hay que buscar entrenador. No hay un perfil de entrenador, porque Olimpo está muy complicado con el tema del descenso y hay que buscar los famosos sacapuntos, ¿no? Aquello que viene hace Caruso Lombardi, que está tecleando en Tigre y a lo mejor termina siendo después candidato en otro lado. Y también se fue el gallego Sebastián Méndez de Belgrano de Córdoba, que fue eliminado justamente por Atlanta, que hoy juega con River por la Copa Argentina por cuartos de final. Y bueno, dijo basta, empató con Talleres el domingo 0-0 y se terminó el crédito para él. ¿Cómo se deglute el fútbol argentino a los directores técnicos? Es sí, es una máquina. El fútbol argentino es una máquina de picar técnicos, ¿no? Y en este caso, un par de malos resultados generan ya el alerta y un tercer mal resultado genera la salida. Y el primer culpable siempre es el técnico. O sea, no les dan tiempo tampoco a trabajar para que armen un equipo. No hay continuidad nunca. En los equipos argentinos duran un suspiro los directores técnicos. Mira, salvo Gallardo en River, que la dirigencia ha tenido mucha coherencia durante todo este tiempo en mantenerlo y creo que por eso tienen buenos resultados. Y esto debería fijarse el resto que entra en la vorágine de cambiar los técnicos. Lanús con Almirón, que ya es el segundo año que está, también tiene un trabajo largo, está en semifinales de Copa Libertadores y está segundo a 6 puntos de Boca, pero está segundo, está entre los escoltas en el fútbol de primera división. No es casualidad. Lo de Almirón, largo, de acuerdo a lo que duran los técnicos en la Argentina, porque 2 años no es nada, es un suspiro. El Guillermo Barros Schelotto también, segundo año en Boca, o tercero, ya no lo recuerdo. Bueno, esto marca la continuidad de los procesos es lo que te va a dar los resultados, la coherencia. Si vos entras en la vorágine de por 2 resultados malos, te va, echás al técnico, lo cambiás, tratando de hacer aparecer como magos a los entrenadores que simplemente son eso, entrenadores de fútbol que van y hacen su tarea lo mejor que pueden y con los elementos que cuentan. Entonces, si están encima, tienen la presión de que porque la barra viene y no le gusta al entrenador y no le gustan los resultados, hay que cambiarlo. Bueno, muchachos. Pero no esperes que el equipo funcione. No, de ninguna manera. ¿Cuántos años estuvo Guardiola en Barcelona hasta que apareció ese enorme contrato para llevárselo? Muchísimo. Y así funciona el Barcelona. Y se cansó de ganar. Equipo armado, y Mourinho primero en el Chelsea, ahora en el Manchester United. Y lo mismo en su momento Alex Ferguson en Manchester United, que estuvo tantísimos años. No son casualidades. Los resultados no llegan por arte de magia. Llegan por un proceso lógico donde a lo mejor hay que aguantar algunos resultados malos en principio. Así, ahí está la capacidad del dirigente por sostener al entrenador. Si se creyó en ese entrenador, pues hay que sostenerlo. Le está pasando a San Lorenzo. San Lorenzo es junto a Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata los otros equipos que perdieron su entrenador. Defensa y Justicia, Nelson Viva, que fue reemplazado por Juan Pablo Boivoda, y Estudiantes de La Plata, que echó a Gustavo Matosa y trajo a Lucas Bernardi. A mí me llama la atención, ¿no? Porque teniendo una idea tan acabada de lo que debe ser un proceso futbolístico, porque además Juan Sebastián Verón, perdón, el hijo de Juan Ramón de la Bruja, que es el presidente estudiante, sabe, jugó en Europa, sabe lo que es esto de sostener entrenadores, porque él lo vivió en Europa, que bueno, tiene una larga historia, una rica historia, justamente de ser coherente en cuanto a sostener procesos futbolísticos. Sin embargo, entró en esa vorágine. 3 o 4 malos resultados de Matosa provocaron que se vaya. Y ahora trajeron a Lucas Bernardi, que comenzó ganando el primer partido, luego lo empató el domingo anterior con Banfield, pero bueno, hay que ver lo que pasa a la larga. Esperemos que no, por un par de malos resultados, no piensen en traer otro entrenador. Y le pasó a San Lorenzo con Diego Aguirre, que además no era querido, porque no era querido por el plantel, no. Y por los hinchas, mucho menos. No hace falta que te lo diga vos, Diego. Y ahora trajeron, esperemos que sostengan, como decimos desde este micrófono, que sostengan al Pampa Viallo. Que está trabajando bien, es querido por los jugadores y es querido por la hinchada. Es querido por la hinchada y además merece su oportunidad. Simplemente eso. Sí, pero es muy buen técnico, además de ser muy buena persona. Además, por supuesto, y además se ha ganado la chance de demostrarlo. Porque ya ha hecho un muy buen trabajo en inferiores, en dirigiendo la reserva, y se ha ganado la posibilidad. ¿Para qué traer a alguien de afuera que no sabes cómo le va a ir? Porque, insisto, 2 malos resultados generan el cuestionamiento y si no cae viene la hinchada, peor todavía, la presión es mucho mayor, que dejar a alguien que tiene espalda, porque Viallo es ídolo en San Lorenzo. Entonces, es coherente sostenerlo a él. Veremos qué ocurre. Pero la verdad, el fútbol argentino es una picadora de carne. También está cuestionado Coca en Racing. Y Coca, fíjate vos este detalle, digo, ha jugado 15 partidos en lo que va del 2017 como local y ha ganado 13. Ha ganado 13. Buen promedio. Es casi el 90% de los puntos como local. No hay equipo que haya sostenido eso, salvo Boca. ¿Mm? Y habría que hacer los números. O sea, el palmarés que exhibe Coca en cuanto a los resultados es inobjetable. Pasa que a la gente no le gusta cómo juega el equipo y entonces también está cuestionado. Y bueno, como dice el refrán, palos porque bogas y palos porque no bogas, y estamos siempre en la misma historia, y esto no puede ser. Esperemos que entremos en una meseta con este tema del cambio de entrenador, que entremos en un lógico proceso y que terminemos con estos cambios permanentes de entrenadores que no le hacen nada bien. Y además voy a decir algo más. El gremio de los técnicos debería preocuparse porque hay entrenadores que dirigen 3 equipos por año y esto tampoco puede ser. No le hace nada bien al gremio de los entrenadores que un mismo entrenador dirija 3 o 4 equipos en una misma temporada. No, es tremendo. Lo que pasa es que la dirigencia del fútbol se parece mucho a la dirigencia política de la Argentina. Totalmente de acuerdo. Yo diría que son hermanos gemelos. Totalmente de acuerdo. Porque los únicos que quieren entronizarse en los puestos son los dirigentes del fútbol y los políticos. Después cambian a todas las fichas del tablero que tienen, pero los que ellos se eternizan en el poder son los dirigentes del fútbol y los dirigentes de la política. Ese es el gran problema. Vamos a tener que aprender los argentinos que los que no se tienen que entronizar y quedarse para siempre son los dirigentes. Bueno, 2 casos puntuales, con distintos matices. El caso de River con D'Onofrio, que en principio quería irse, pero que se va a quedar, y además está luchando por sostener a Marcelo Gallardo como entrenador. Le va a ser muy difícil, pero lo está haciendo, pero se va a presentar a fin de año. Hay elecciones en River y se va a presentar y va a ganar, porque ha hecho las cosas bien. O sea, eso es un caso. Y el caso de Moyano en Independiente, que se va a quedar, pero por otros temas, ¿no? Porque no ha hecho las cosas tan bien. ¿Ha tratado de terminar el estadio? Sí. ¿Ha mejorado mucho los predios de Villa Domínico, de Wilde, de Independiente? Sí. ¿Ha trabajado para que crezca institucionalmente Independiente? Sí. En el tema fútbol ha sido desastroso. Sí. Y yo no sé hasta qué punto la gente, el socio de Independiente le puede llegar a dar el respaldo. Pero bueno, no lo sé. Lo que pasa es que la dirigencia del fútbol deja mucho que desear. Ya no hay ni un Valentín Suárez ni un Amalfitani. No. Ni un Armando, ni un Cabrera, ni un Baliño en San Lorenzo, ni un Sander Independiente. El muchacho este que dirigía Ferro, que lo hizo muy bien. Sí, Leiden, Santiago Leiden. También, bueno, pero No hay ejemplo más. De dirigente. Pedro no hizo, Pedro hizo en Independiente, que terminó como terminó, ¿no? Que bueno, hay una historia atrás de donde se lo usó políticamente y después se lo echó de la misma manera, lo que generó la pena de don Pedro, que lo llevó finalmente a irse de este mundo, ¿no? Pero bueno, esos dirigentes lamentablemente no están más. Y estamos con otra cama de dirigentes, que no tiene nada que ver con aquel. Por eso tenemos el fútbol que tenemos. Sí, señor. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, se complica la situación de Julio Devido porque han pedido la detención del exministro Julio Devido y el inmediato desafuero a la legislatura de parte del juzgado, y la Cámara Federal porteña ordenó detener al exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio Devido, y reclamar para ello el inmediato desafuero del actual diputado nacional de la causa en que se lo investiga por el multitudinario, multimillonario fraude en yacimientos carboníferos de Río Turbio. El Tribunal de Apelaciones dispuso que el juez Luis Rodríguez procesa a la inmediata formalización del pedido de desafuero a Julio Devido ante la Cámara de Diputados de la Nación, hecho que ya se hizo y ahora solo falta que las cámaras definan. En su momento, la vez pasada no querían, porque lo que el que pedía el desafuero era el gobierno de la Nación. Y todos decían, no, lo tiene que pedir la justicia, y votaron en contra. Pero ahora cambia la ecuación. Y al pedirlo la justicia, muchos de los que votaron en contra del desafuero ahora votarían a favor. Exacto. Por lo tanto, lo vemos muy complicado a Julio Devido en esta situación. Ahora la pregunta es, Diego, la justicia ya dictaminó la captura de Devido para que vaya a prisión antes de pedir el desafuero? Lo dictaminaron la Cámara antes de pedir el desafuero. O es al mismo tiempo que piden la detención de Devido, piden el desafuero. Lo que sucede es que la Cámara decide que Devido tiene que ser detenido. Correcto. Le dice al juez que puede accionar. Correcto. Y el juez ordena el operativo, pero tiene que pedirle a las cámaras que dictaminen el desafuero de uno de sus miembros para que poder ejecutar el acta de prisión. Pero eso va a tener que ser en tiempo relámpago. En dos días, aparentemente. Claro, mañana posiblemente se reúne, hoy posiblemente empieza a sesionar la comisión, y mañana o pasado van a tener una decisión. Claro. Antes de las elecciones del sábado y domingo. Y uno huele, más allá de que, bueno, está claro la opinión que tiene uno acerca de qué es lo que debería pasar con Devido, uno huele claramente una maniobra política del gobierno a días de las elecciones, lo cual no se entiende, digo, porque está claro, más allá de que ahora no se puede brindar encuestas, que está claro que el gobierno va a ganar estas elecciones, y yo creo que con una comodidad bastante holgada, ¿no? Entonces no se entiende esta cosa. No sé si tan holgada, pero sí que va a sacar unos puntos de diferencia. Sí, con comodidad. Mayor supuestamente que en la elección anterior. Exacto. Entonces no se entiende. ¿Será que tratan de asegurar el triunfo para que sea mucho más amplio? como para respaldar las medidas que van a tomar inmediatamente después de las elecciones. Lo que pasa es que el haberlo elevado a la Cámara, de parte del juzgado, dejar que la Cámara decida, la Cámara decidió, es claro. Un hecho de la justicia. Sí, sí, sí. La justicia es independiente. Seguro. Alguna vez entenderemos en la Argentina que la justicia es un poder independiente. Exacto. Que no tiene nada que ver el gobierno y que el gobierno no debería tener injerencia en la justicia. Lo que pasa es que, como hablábamos con Miguel en el arranque, la justicia siempre es oficialista. Exacto. Lo cual es un gran problema. Pero en los casos de corrupción, la justicia tendría que proceder con ecuanimidad y de acuerdo a las pruebas que tenga fundamentadas. Entonces, no habría discusiones. Si yo soy de qué partido, de cuál partido, entonces defiendo. Lo que tenemos que aprender los argentinos también es a no defender a los delincuentes por una cuestión ideológica. Y además otra cosa, digo, hay que leer el expediente. ¿No? Además, especialmente los periodistas, ¿no? Que para opinar acerca de una causa... Sobre todo los periodistas de judicial. Exacto. Tienen que ir y leerse todo el expediente, que de golpe son cientos de fojas, lo siento mucho. Si querés dedicarte a ser periodista de la justicia... Ponete en auto, exacto, como dicen los abogados. Exactamente. Que no son precisamente los que fabrican en la industria automotriz. No, para nada. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Fiscalía confirmó el hallazgo de un cuerpo en un rastrillaje en busca de Santiago Maldonado. El equipo de antropología forense viaja hacia Esquel para ponerse a disposición del juez Gerald. Rodríguez Larreta dijo que el presidente está muy preocupado por la situación y las diversas pistas falsas en la investigación de la desaparición de Santiago de Maldonado han complicado la búsqueda y el encuentro del joven desaparecido, que ya lleva 76 días. Hará falta saber si el cuerpo encontrado es o no es el de Sergio Maldonado. En las elecciones 2017, la Cámara Electoral habilitó a que se puedan designar como fiscales de mesa a electores que sean de otros distritos. En diputados, el oficialismo buscará votar el miércoles 25, después de las elecciones, esta noticia de último momento, el desafuero del exministro Devido. El juez Rodríguez le pidió a diputados que lo hagan a la brevedad. En la justicia, la Cámara de Casación denegó el arresto domiciliario a Lázaro Báez. En tribunales, Timerman negó los cargos y dijo que Nisman había apoyado el memorándum con Irán. Total, Nisman no lo puede desmentir. Para la DAIA, con el memorándum con Irán no se consiguió nada. Y Delía viajó 4 veces a Irán, según dijo él, por avidez periodística. Se considera periodista el muchacho. Macri, en las elecciones 2017, en uno de los cierres de campaña que presidió en el día de ayer, dijo: vayan a las urnas a decir que este es el cambio que todos quieren. En España, la protesta por la prisión a separatistas fue importante y declaran ilegal el referéndum. El gobierno catalán anticipa que responderá Rajoy con la misma oferta de diálogo. Declaran nula e inconstitucional la ley del referéndum en Cataluña. En Estados Unidos, los senadores anuncian un plan para restablecer subsidios del Obamacare. En Brasil, una comisión del Congreso debate sobre denuncias contra Temer por corrupción. Actos de la CGT y de Randazzo por el Día de la Lealtad se realizaron ayer y pasaron realmente desapercibidos para la prensa. En Beijing se alista todo para el 19º Congreso del Partido Comunista. Y en San Juan, Peña defendió el reclamo de Vidal por el fondo del conurbano y dijo: se está trabajando en cómo se resuelve el conflicto después que la justicia se defina, pero el diálogo primará en la relación. Esto dijo el jefe de gabinete durante su visita a la provincia. Y en el Congreso, Carrió denunció a Cristina Kirchner y a Randazzo por falta de control en el puerto. Por su parte, en los cierres de campaña, Randazzo celebró el Día de la Lealtad en La Matanza y volvió a pedirle autocrítica a Cristina Kirchner. Hasta allí, hasta esta parte de las noticias, y vamos con el deporte. Sí, porque se sortearon los repechajes para el Mundial 2018 en Rusia, esto es en la parte europea, y ya se sabe que el día 9 de noviembre van a jugar Irlanda del Norte con Suiza, 16:45, y el mismo horario Croacia y Grecia. El 10 de noviembre lo van a hacer en el mismo horario, 16:45, Suecia con Italia, no la tienen nada fácil el equipo italiano. Y el 11 de noviembre, 16:45, en Dinamarca el local recibe a República de Irlanda. Los partidos revancha van a ser el día 12 de noviembre, van a jugar a las 14, Suiza e Irlanda del Norte, 16:45, Grecia con Croacia. El día 13 de noviembre lo van a hacer, 16:45, Italia-Suecia. Y el 14 de noviembre se cierra todo. Todos los clasificados ese día por parte de Europa van a estar cuando jueguen República de Irlanda frente a Dinamarca en la revancha. En el tenis, el ATP 250 de Estocolmo, mal debut para el yacaré Leonardo Mayer, que está número 53 en el mundo. Perdió frente al sueco Elias Immer, 202 en el ranking mundial. Toda una sorpresa, esto no es común, que el 202 del ranking le gane el que está en el 53. Toda una sorpresa. Muy difícil. Es casi imposible. Pero bueno, ayer tuvo un muy mal día Mayer y perdió 6-4, 3-6 y 7-5. En cuanto al básquetbol, Super 20 sigue su racha imparable, el bicampeón de la Liga Nacional. El equipo de Gonzalo García, que reemplazó a Julio Lama, que se fue a dirigir a Japón, me refiero a San Lorenzo, le ganó en la Bombonerita a Boca 78-75 y llegó a la séptima victoria consecutiva. Parece que el Super 20 va a quedar en poder del equipo azulgrana. En el otro partido, en Córdoba, el histórico Atenas le ganó a Quinza de Santiago del Estero 90-72. Hoy van a jugar por el grupo D a las 21, dos partidos. Peñarol de Mar del Plata, Weber Bahía, con arbitraje de Javier Mendoza, Leonardo Salazar, Alejandro Trías y Juan José Montepietra. Y por el grupo D, en Comodoro Rivadavia, Gimnasia frente a Argentino y Junín, Roberto Smith, Oscar Brites, Cristian Salguero y Juan Pérez van a controlar ese encuentro. Y 21:30 por el grupo A, en Corrientes, San Martín recibe la visita de Comunicaciones de Mercedes. Allí van a dirigir Pablo Esteves, Rodrigo Castillo, Sebastián Vasallo y Luis Duarte. Y en las elecciones 2017 también bien tenemos hechos ante la justicia. Van a presentar una denuncia ante los fueros por la contratación de los Barras Bravas en el acto de cierre de campaña de Cristina Kirchner en el cilindro de Avellaneda en el estadio del Racing Club. En cuanto a las finanzas y las inversiones, los economistas del Banco Francés estiman un crecimiento ligeramente mayor para el segundo semestre del año. Los técnicos de la entidad bancaria pronosticaron el crecimiento a partir de la confirmación del aumento del PBI en el segundo trimestre del año. La suba interanual en todas las ramas de la industria automotriz, la mejora en la confianza de los consumidores y la expansión del crédito. En energía, el gobierno adjudicó otros 1.300 megavatios para proyectos de cogeneración y cierre de ciclos. Licitación del Banco Central. El Central mantuvo la tasa de las LEVAC 28 días en 26.50%. Y la participación en las inversiones del público-privado. Prevén inversiones por 97 mil millones de dólares en 3 años. Ambiente. Comienza la inscripción a la audiencia por la relocalización del asentamiento del Riachuelo. Desde el jueves, los interesados podrán anotarse para participar de la audiencia que se discutirá el protocolo de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en torno a este curso de agua. Y según la ONU, el embarazo adolescente en el país, en la Argentina, habla la ONU, es uno de los más altos de la región. Y en la provincia de Buenos Aires denuncian desprotección y maltrato a niños con causa de abuso en Quilmes. La aseguran voceros judiciales, abogados y exintegrantes del Poder Judicial de Quilmes, quienes afirmaron que los jueces acumulan denuncias en la Suprema Corte Provincial. Hasta aquí las noticias en Derrensis ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel Derrensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La querida y admirada Alba Solís, una señora del tango en el recuerdo. La Alba Solís falleció el año pasado, el 3 de febrero, y hoy es el aniversario de su natalicio. Alba Solís, una de las grandes cantantes argentinas de tango, que falleció y quedó, por no tener familia, casi un mes en la morgue de la ciudad de Buenos Aires. Se había convertido en una de las grandes estrellas del tango, desde chiquita le gustaba cantar, pero el éxito le llegó cuando menos lo esperaba. Fue una de las grandes cantantes que participó de Grandes Valores del Tango y tantos otros programas de la televisión argentina y también en el teatro. Alba Solís era una porteña, hija de inmigrantes, que desde muy joven tenía el querer cantar como una de sus mayores ambiciones. Había nacido el 18 de octubre de 1927 en el barrio de Floresta y durante gran parte de su vida vivió en ese barrio porteño, aunque durante unos años lo hizo en el barrio de Constitución. En 1945 participó del concurso Buscando la Voz del Tango, realizado por la prestigiosa Radio Splendid en aquel momento. Salió segunda y desde la emisora la contrataron por 4 años para que forme parte de su elenco. Se convirtió en una de las figuras en poco tiempo con gran sensibilidad dramática que le imprimía sus actuaciones. Sus pasos siguientes fueron la revista porteña. Mostró su talento en todos los teatros de la ciudad. Fue parte del elenco de Blum, la exitosa obra de Enrique Santos Discépolo, con quien forjó una gran amistad y compartió el escenario con artistas como Mariano More, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro. Tan fuerte fue el vínculo con Discépolo que meses antes de su muerte fue ella quien estrenó Discépolín, el tango de Aníbal Troilo y Homero Manzi. Dejó su huella en dos grandes templos del tango como Caño 14 y El Viejo Almacén. En el primero, en Caño 14, actuó en las 3 sedes, la de la calle Uruguay, la de Talcahuano el 900 y el de la última época en el barrio de Recoleta. Los primeros dueños de Caño 14 fueron Rinaldo Martino, aquel maravilloso club de mi San Lorenzo de Almagro, Atilio Stamponi y Vicente Fiasque. En el 73 fue la vocalista femenina de la orquesta de Franchini Pontier, actuaron en Japón y fue un eslabón importantísimo de la cultura nacional. Durante los años 80 recorrió el mundo de la mano de Tango Argentino, espectáculo al que llegó para reemplazar a María Graña. Fue un éxito en Francia, Estados Unidos, Italia y Canadá, y también actuó en cine, participó en 7 películas. Entre ellos, Carne, el gran éxito de Armando Bó y Isabel Sarli, y también en Maleficio. Como suele suceder por estos días, fue a través de las redes sociales que la presencia del cuerpo de Alba Solís en la morgue judicial tomó notoriedad. Artistas como Carmen Barbieri y periodistas del espectáculo como Marcela Tauro y Luis Brenner utilizaron sus cuentas de Twitter para difundir la historia. Lejanos quedaron aquellos años de popularidad y teatros llenos de fama, de dar cátedra en los escenarios nacionales y en los de países distantes como Japón, de calurosos aplausos y reconocimiento masivo que la convirtieron en una referente del tango. La transformaron en una voz querida y dejó su legado para siempre, pero murió con la única compañía de la soledad. Durante un mes estuvo olvidado el cuerpo de Alba Solís en la morgue de Junín y Viamonte en la ciudad de Buenos Aires, sin que nadie se acercara para retirarlo. Había fallecido el 3 de febrero del 2016. A sus 88 años dijo basta tras severos problemas respiratorios. Su muerte no pasó desapercibida para el mundo artístico ni para los medios de comunicación, pero no tenía familia y su círculo íntimo estaba conformado por algunas amigas mayores y todas de muy pocos recursos. Siempre estuvo sola, nunca tuvo familia y nadie se ocupaba de ella, no tuvo hijos. Hugo del Carril, hijo, secretario nacional adjunto de la Unión Argentina de Artistas de Variedades, fue quien se preocupó y en colaboración con los Ministerios de Cultura de la Ciudad de la Nación, tras enterarse de que nadie retiraba el cuerpo, decidió iniciar los trámites judiciales correspondientes para obtener la tenencia. Se la dieron y Huguito se enteró de que el cuerpo seguía en la morgue desde hacía 15 días y consiguió el número del juzgado donde estaba tramitándose la causa. Habló con el secretario de la jueza, con la fiscal e hizo una carta de presentación ante el juez para pedir la tenencia y la custodia. Finalmente fue autorizado y logró que Alba Solís fuera inhumada en el cementerio de la Chacalita. Nuestro emocionado recuerdo a la querida Alba Solís y gracias, Huguito, por tu hombría de bien, porque todos sabemos que sos un hijo de tigre, porque salís a tu padre, el gran señor don Hugo del Carril. Y para recordar a la querida Alba Solís, qué mejor que recordarla cantando como ella se merece. Y la escuchamos desde una vieja película del cine nacional, haciendo un tema que muy pocos cantan, solo lo cantó creo que Alba Solís, La Ribera. Riachuelo en sombra bañado, parece pintado por finca La Martín. El agua besa chiquetera la quilla al viejo bergantín. Allí mezclado con dolor el mísero amor también tiene un festín. Amor de pobre milonguera, amor de taita malandrín. Ribera criolla donde sin recato se tira la chancleta un rato. Allí las frases del amor barato componen torpe madrigal. Y entre las copas de cristal que chocan y el beso que al amor provoca, las notas de una risa loca en una boca extingue algún puñal. Riachuelo en sombra bañado parece pintar por quinquena Martín. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Lo que ya se hizo para el Mundial de Rusia, adelantando, es el sorteo de los repechajes. Sí, sí, exacto. Y a Italia parece que le toca bailar con la más fea. Le acaba una complicadísima porque tiene que jugar con Suecia. Suecia es el que dejó afuera a Holanda, ni más ni menos. Es una de las potencias que además terminó tercero en el Mundial de Brasil y que este no lo va a jugar, insólitamente, ¿no? Porque más allá de cualquier otra cosa, el fútbol holandés es uno de los fútbol más fuertes que tiene Europa y sin embargo ahora se queda afuera. Con ese equipo va a tener que jugar Italia y pasar, y no las tiene todas consigo, porque además a Italia le había tocado un grupo complicado en la eliminatoria, como fue estar con España. España ganó su grupo con facilidad, y se tuvo que resignar Italia, que lamentablemente en los últimos años, y modo de señalarlo, ha tenido la baja muy importante en el nivel de su liga. O sea, la liga italiana ha bajado muchísimo el nivel, es muy, muy aburrida, sumamente aburrida, se ven partidos espantosos, más allá que tiene cualquier cantidad de extranjeros, tiene muy buenos extranjeros, pero no ha perdido ese interés, porque la Juve, que este año no las tiene todas consigo, porque ha perdido el otro día frente al Lazio, y el Napoli le ha sacado una buena ventaja, la Juve ha ganado los últimos 5 campeonatos, eso hace todo muy aburrido. Es lo mismo que en España, que es un poco más entretenido, porque tenés, si no gana el Real Madrid, lo gana el Barcelona, y si no a veces se cuela el Atlético de Madrid, el resto lo mira por televisión. Pero a Italia le va a costar mucho, porque verdaderamente el nivel de su campeonato ha bajado muchísimo y eso influye. Se ha ido jugadores muy importantes en los últimos tiempos de Italia, el caso de Andrea Pirlo, que está jugando en Estados Unidos y a fin de año se retira. Eso ha bajado muchísimo el nivel, no han aparecido figuras de reemplazo, y hoy Italia está penando para ir al Mundial, cosa que no le ha pasado, que si mal no recuerdo, salvo en el del 30, ha participado en todos los Mundiales Italia. No estuvo en el del 30 porque eso fue una cuestión política. Además fue un campeonato armado entre gallos y medianoche. Exactamente, y además 30. Hubo muchos equipos que no quisieron venir. ¿Cuántos fueron? ¿8 equipos que participaron? Creo que sí, después te voy a hacer bien fue un mini campeonato. Claro, oficial. Porque los equipos de Europa no querían venir porque el viaje era muy largo. Entonces, bueno. Y era en barco en aquella época. Claro, y la habían que venir en barco. 30 sí. días arriba un barco. Y era terrible. Bueno. Salvo en ese, en el resto, en todos estuvo Italia. Así que sería un golpe muy duro para el fútbol italiano, que no está pasando su mejor momento, como decíamos, con el tema del nivel de su liga. Bueno, sería un golpe durísimo y haría que se replantee todo el fútbol italiano. La tiene difícil. No, con inteligencia la UEFA colocó a las dos Irlandas para no cruzarlas para que se crucen con distintos equipos, en este caso para que quede alguna eliminada para no tener problemas políticos. Exacto, porque ya está Inglaterra claro. Clasificó con facilidad. Bueno, Irlanda del Norte va a jugar con Suiza ha tenido una muy buena eliminatoria y la otra Irlanda lo va a hacer con Dinamarca y ya la tiene más difícil porque Dinamarca está levantando mucho, ha terminado segundo en el grupo de Polonia que ganó también con comodidad su grupo, pero le costó bastante superar al equipo danés. Es muy difícil, es muy complicado. Bueno, veremos qué pasa con Irlanda. Y la idea es que una de las dos Irlanda quede fuera rápidamente. Claro, y bueno, y si no se da, porque como el choque es directo y el que gana va al Mundial, son cuatro equipos que faltan, el choque es directo, gana y va al Mundial. O sea, el que pasa el partido revancha, gana y va al Mundial. Quizá tenemos las dos Irlanda y tenemos un problema mayor porque se cruza allá con Inglaterra. En algún momento se van a cruzar. Porque el Victoria así lo indica. Si no con una, es con otra. Pero veremos qué es lo que pasa. Hasta ahora está así la cosa. Se define todo y ya para el día 1 de diciembre en el Kremlin se va a sortear el campeonato. Otra cosa que te quería decir, hablando del Mundial de Fútbol, que ya está confirmado que Argentina va a jugar el 11 de noviembre, que es fecha FIFA, con Rusia un amistoso. Y está buscando otro amistoso más para el día 14, que puede ser Japón o España. Sería muy interesante allí probar al equipo argentino con España, a ver dónde realmente estamos parados. Que no sea muy amistoso, que los muchachos se pongan las pilas y jueguen en serio. Esperemos que sí. Porque España no tiene problema con eso. No. España no. Pone a todo el Barcelona, menos los extranjeros, y le agrega refuerzo y ya tienen armada la selección. Hay que ver qué pasa cuando se dicta la independencia, y si es que se dicta. Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes van del equipo del Barcelona que no sean como Piqué, que no sean supernacionalistas? Y hay que ver qué es lo que pasa con el Barcelona en el campeonato español. ¿Dónde va? Si va a estar, si va a jugar, si no lo va a jugar, porque ya sería otro país. Entonces no podría estar afiliado directamente a jugar en la Liga Española. Los franceses no van a tener ningún inconveniente comercial en que jueguen en el campeonato francés. No, seguro que no. Vengan muchachos inmediatamente. Sí, y además están ahí, están en la frontera. Están un pasito. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel. ¿Cómo va, Diego? Yo contento, siendo fuerza para que el Pampa Viallo no se vaya. Esperemos, porque de tres partidos ganó dos y empató uno, y el que empató no lo ganó porque el arquero de Colón fue figura excluyente del partido, ¿no? Y por lo menos los hinchas le estamos haciendo el aguante. Sí, el otro día jugó muy bien el equipo, además lo puso a Belucci en la posición donde tiene que jugar, a Cerutti en la suya. La verdad que es otro equipo, sobre eso está jugando. Y lo puso donde duele, donde claro. Tiene que jugar. Tendría que estar en la selección para llevarle las pelotas a Messi. Como dijo Menotti, ¿no? El inodoro en el baño, claro. la cocina. Seguro, y eso es así porque Belucci jugaba con la Aguirre de doble 5, era intrascendente, Cerutti de doble cuatro, iba a marcar y a correr a los rivales. Y bueno, Cerutti tiene que estar al lado de Blandi, y Blandi estaba muy solo. Agudinho lo puso de ocho, el uruguayo lo ponía en el otro costado, jugó todavía de ocho, por el lateral derecho Agudinho. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Daniel, sí. Pero eso lo ve el Pampa, que es un formador de chicos claro. jóvenes de las inferiores. Sí. Los ya. otros técnicos tienen su idea de juego y no piensan en lo que el jugador aparte necesita. Aparte volvió al esquema, jugar. Al esquema 4-3-1-2, ¿no? Claro. Tenía un esquema un poquito complicado, 4-1-4-1, que no lo entendían los jugadores. El muchacho este, el uruguayo, ahí, pero buena persona. Pero como técnico me parece que le faltaba un poquito y también un poquito de carácter. Sí, pero bueno. muy defensivo cuando San Lorenzo siempre fue un equipo ofensivo. Claro, claro, con Blandi solo arriba, como se decía antes, ¿te acordás de Pescador? Sí, exacto. O sea, hablando de San Lorenzo, ¿no? Vos sabés que lo tiene a Boca de Hijo en todos los deportes. Sí, lo comentamos, ¿no? Lo comentamos, Daniel. Ah, el otro de Vázquez, ¿no? Que sí, siempre sí. vino de atrás y le terminó ganando 78-75. Es impresionante, lo del Vázquez de San Lorenzo es impresionante. Ganaron 6 partidos. Sí, sí, sí. No, 7. Estaban 7, perdí la cuenta. Sí, sí, y el papel 7. Que hicimos en Europa con este equipo de Vázquez. En Europa y anteriormente en la NBA. Pero antes de meterme en el ascenso, como estos días no pudimos estar, no sé si Quique lo habrá comentado, pero rescatar lo de Narváez el sábado. Sí, sí, lo comentamos. En obra, bueno, sí, tremendo, sí. tremendo. La paliza y la lección boxística que le dio al ruso, a Potapov, que en la cuarta vuelta ya abría la boca, no quería más, después fue a voluntad. No entiendo, Quique, cómo el árbitro en la séptima no la paró, y un segundo del ruso antes de la octava le dijo, parala, hermano, porque esto no va para más. Y era americano, Daniel. Sí, era ruso, pero vive en Norteamérica. No, sí, pero le daba posibilidad. Ah, bueno, tipo el árbitro. Claro, claro. Claro, está bien, si no, no se entendía, ¿no? Sí, le dio posibilidad que tenga una paliza mayor. Claro, sí, es una maravilla lo de este muchacho, porque a los 42 años es algo inédito. Estaba para pelear, la pelea larga, para ir a los 12 rounds, estaba impecable físicamente. Y bueno, y se ganó una nueva chance mundialista, ¿no? Y sí, y ojalá se le dé. Sí, bueno, metiéndonos en el descenso, a Casuso le ganó 2-0 a Comunicaciones, una Casuso que necesitaba ganar, sumar de a 3 y se le dio. Barraca Central, que hace 7 partidos que no gana, merecido, pero en el fútbol tiene que entrar la pelotita dentro del arco, empató 0-0 con el Deportivo Español. Platense perdió 1-0 con el Furgón de Villarinch. Alén perdió 2-1 con JJ Urquiza. Central Córdoba, al Rosario, ganó 1-0 el Porvenir. Ituzaingó le ganó 2-1 a Luján. Ayer estuvo la gente de la Peoría y la gente de Ituzaingó. Y bueno, fíjate lo que tenemos que festejar. En lo que va del campeonato, no hubo un solo problema en Ituzaingó entre los muchachos de la barra. Mirá lo que tenemos que festejar. Juventud Unida de Charata Chaco le ganó 2-1 a Argentina del Norte de Clorinda. Deportivo Fontana de Chaco le ganó 2-0 a Huracán de Monte Carlo. Hoy tenemos mucho fútbol, pero mucho fútbol, parecería un día de fútbol sabatino, porque hay mucho fútbol de la primera B, de la primera C. Va a ser un miércoles cargadito. Y no te olvides de Daniel, que está en Atlanta, ¿no? Sí, lo de Copa Argentina. Pero quería completarlo de ayer. Sport de Salto perdió 0 con Sportivo Barracas de Colón. Concepción Fútbol Club en Tucumán perdió 1-0 con Sportivo Guzmán. También decir que Concepción Fútbol Club, como habíamos dicho, perdió 1-0 con Sportivo Guzmán. Y la carne de las Breñas, Chaco, perdió 2-1 con Comercio de Santa Silvina. Claro, el plato fuerte es esta noche en San Juan, Atlanta River, Estadio Bicentenario, prácticamente entradas agotadas por Copa Argentina. El que gana va a pasar a semifinales de la Copa Argentina. Pero bueno, el aperitivo tenemos Primera B Metropolitana, 15:30, Fénix, Villa San Carlos, en Soldati, Sacachispas, San Telmo, que se van a enfrentar, Sacachispas y San Telmo, por primera vez en la historia, en un partido de la primera B metropolitana. Defensor de Belgrano Colegiales, en Caseros, Estudiantes San Miguel. También tenemos Tristan Suárez, Almirante Bravo. Este partido, 15:35, partido que va televisado por la pantalla de TIC Sport. Y por la primera C tenemos 15:30, Argentino de Quilmes, Deportivo Merlo, Toxul Armenio, Caferrer San Martín de Bursaco, con un aditamento. Hoy es un partido clave, es un partido bisagra. Si la Ferrer gana, sigue el cuerpo técnico comandado por el Tano Pozzini. Si no gana, fin de ciclo, no sigue el cuerpo técnico encabezado por el Tano Pozzini. Decir que suena el Pato Franzoni, que también suena por el lado de excursionistas, donde hay técnico interino. Y hoy, fíjate, en el Ensenada se van a enfrentar Cambaceres y excursionistas, dos equipos que vienen de perder ambos 4-0. Hoy también Mildra del Puntero enfrenta a Cañuelas, el mejor partido de la fecha. Cañuelas que levantó y anda muy bien. En Zárate, el equipo del Chavo Lema, uno de los escoltas, Defensores Unidos ante Verazategui. Y en Cancha de Atlanta, en Villa Crespo, 15:30, Sportivo Barracas Italiano. Es decir, que hoy Caseros de Escalada va a jugar un amistoso ante Independiente. Caseros de Escalada, que tiene amistoso también el sábado ante San Lorenzo. Es decir, que Ferro para el sábado, claro, como está el parate de las selecciones, muchos buscan jugar amistosos. Y también se confirmó que Ferro el día sábado va a jugar un amistoso ante Boca, ante el Boca de los mellizos Barros Esqueloto. ¿Cuántos partidos duró el técnico de excursionista, Daniel? 4 partidos, muy poco. Sí, 4 o 5 partidos. Lo del Willy de Luca, me parece que rápidamente, porque el Willy de Luca es un muy buen técnico, una muy buena persona, tiene mucho más, muchas más ganadas que perdidas. Me parece que rápidamente se dio cuenta que los muchachos del plantel no lo querían, entonces rápidamente presentó la denuncia y dijo: donde no me quieren me voy, chau. Viste, no, porque si se quedaba seguía estirando esta mala racha y la continuidad de derrota, ¿no? Pasó con muchos técnicos que se encaprichan o que dicen: no, yo no puedo sacar adelante. Los jugadores no le responden y viene una seguidilla de partidos con derrotas impresionantes. Después se va el técnico y al primer partido gana por goleada. Pasó en equipos no solamente del ascenso, sino de primera y de todas las categorías. Me parece muy bien lo de Willy de Luca. Que cuando estuvo en Italiano y lo bancaron Archubi, dijo: bueno, Archubi es yo, y lo bancaron Archubi y se fue. Y ahora también me pareció muy bien que diga: bueno, si no me quieren, ¿para qué me voy a quedar? Y bueno, se fue. Suena el Pato Franzoni, suena también Troncoso de excursionistas. Y me contaron que Franzoni está esperando a ver qué pasa hoy en la Ferrer y está jugando dos puntas, esperando, ¿no? Porque sabe del interés de ambas instituciones, tanto de excursionistas como de la Ferrer. Sí, bueno. ¿Completo, Daniel? Completito por ahora, fuerte abrazo, lo seguimos de manera permanente. Gracias. Un abrazo, Daniel. Chao, un abrazo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy.

Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Muy felices 145 años de vida, querida ciudad de Misiones, provincia de Posadas, de la provincia de Misiones. El 18 de octubre de 1872 se fundaba la ciudad de Posadas. La historia se remonta al 25 de marzo de 1615, cuando el sacerdote jesuita Roque González de la Cruz funda la reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapuá, como parte del emprendimiento de conquista y evangelización pacífica de los aborígenes guaraníes por parte de la Congregación de la Compañía de Jesús. En 1621, la reducción fue trasladada al actual territorio paraguayo, donde hoy se halla la ciudad de Encarnación. En el año 1767, los pueblos jesuitas esparcidos en los actuales territorios de Misiones e Itapuá en el Paraguay y Río Grande do Sul en el Brasil se encontraban en pleno esplendor económico, social y cultural cuando el rey de España Carlos III ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios, paralelamente a la creación de la provincia colonial de Misiones, estableciéndose su capital en el pueblo de Candelaria. Al momento de la Revolución de Mayo en 1810, el gobernador interino don Tomás de Rocamora declara la adhesión de Misiones al movimiento de independencia porteño, a la vez que denomina al territorio misionero como provincia revolucionaria de Misiones. En diciembre del mismo año, el general Manuel Belgrano, que avanzaba hacia territorio paraguayo, dicta el reglamento para los naturales de Misiones, primer antecedente de una constitución local. Paralelamente se establece una guarnición de vigilancia en la entonces llamada Rinconada de San José, actual territorio de Posadas. En el año 1811, mediante el tratado entre las juntas de Asunción y Buenos Aires, una parte del territorio actual de Misiones, entre la que se encuentra la ciudad de Posadas, quedó bajo tutela paraguaya, y en 1814 se crea la provincia de Corrientes por parte del director supremo Gervasio Antonio Posadas. Es anexada al dominio político de esta, y aún con la ocupación del ejército de la nueva República del Paraguay y la heroica acción militar de Andrés Guacurari, Andresito, al frente de sus hermanos guaraníes y gauchos, puso punto final al dominio paraguayo en la costa sur del río Paraná, en la batalla de Candelaria, en 1815. En 1840, el supremo dictador del Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia, interesado en resguardar el tránsito comercial con la zona de la Rinconada de San José, ordena la construcción de una trinchera utilizando los murallones jesuíticos existentes. La misma aprovecha la topografía del lugar y fue construida en piedra bruta y extendida por 2,5 kilómetros, recorriendo el perímetro de la actual ciudad capital y encerrando una importante extensión de campos utilizados como potreros para la hacienda. Surge así la denominación de trinchera de San José, reforzada por la tradición popular, la cual refiere a que luego de la recuperación definitiva de la zona por parte del ejército aliado, el regimiento 24 entronizó la imagen del patrono San José en una capilla el 17 de marzo de 1869. Al finalizar la guerra de la Triple Alianza en 1870, el pueblo de la actual Posadas era habitado por numerosos criollos, comerciantes y ex soldados, a los que se incorporaron españoles recién llegados, extendiendo el caserío desde el puerto hasta el actual casco céntrico. Dada la importancia que iba adquiriendo el pueblo, el 8 de noviembre de 1870, el gobierno de Corrientes promulga la creación del departamento de Candelaria, designado a Trinchera de San José como sede de sus autoridades. Se decretó la mensura y habilitación de su puerto, encargándose de esta tarea Francisco Lescano. La ley constituye, por lo tanto, la legitimación jurídica del pueblo ya existente. Las construcciones edilicias más importantes se hicieron posibles a partir de la instalación de la primera fábrica de ladrillos en 1872. Las primeras elecciones municipales se llevaron a cabo el 13 de octubre de 1872. En 1879 la legislatura correntina aprueba la iniciativa del Poder Ejecutivo y cambia el nombre de Trinchera de San José por el de Posadas, en homenaje al director supremo, quien anexó esta porción del territorio misionero a aquella provincia. Muy felices 145 años, querida y pujante ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Y lo homenajeamos con unos chicos de esa zona, los de Imaguaré, que le cantan Misionero y Guaraní. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria selva guaraní. Y quiero decir entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero don Andrés Guasurarí. Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió una historia mezclando pasión y gloria, viviendo en Tellucuaré. Y he de gritar altanero que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio como el Yacyateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz: soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Dejo para su gloria este canto en la memoria de su pueblo, y desde aquí voy a cantar con esmero que no ha muerto tu recuerdo, que tu alma sigue viviendo misionero y guaraní. Viejo Alcibiade, es mi canción, quiere decirte desde aquí esta oración que le enseñó tu viejo pueblo guaraní. Nere manoi ni cocheaba, ei coye mañon divei, por ello amo los mita au purarei. Por ello amo los mita au purarei. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La Organización Internacional del Trabajo está preocupada por los cambios en lo que hace a la relación laboral en Brasil que podrían favorecer el trabajo esclavo. La Organización Internacional del Trabajo hizo una nueva advertencia a partir que el Diario Oficial de la Unión publicó el decreto que alteró el programa de combate de las condiciones de trabajo análogas a la esclavitud. Algunos especialistas consultados por los medios locales consideraron que estos cambios pueden favorecer a los hacendados que tienen influencia en el gobierno a través del ministro de Agricultura, Blairo Maggi, uno de los empresarios más importantes del agronegocio. Por su parte, el Folha de San Pablo informó hoy que el gobierno despidió a André Reston, jefe de la Agencia de Combate al Trabajo Esclavo, que había elaborado una lista sucia con los nombres de empresas acusadas de someter a sus labriegos. Hay un viejo refrán español que dice: cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Nosotros también queremos cambiar las leyes laborales en la Argentina, lograr la flexibilización. Bueno, mirémonos en el espejo de Brasil y en lo que está pidiendo la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, ya se está flexibilizando, Diego, desgraciadamente. Desgraciadamente. Por eso hay que abrir los ojos y pisar, ponerse firme y pisar, poner los pies sobre el piso y la cabeza alta y pensante. ¿Vamos a algo de deporte? Sí, porque Argentina tiene una fecha en el calendario tenístico todos los años en el mes de febrero. En el caso del 2018 va a ser el 10 al 18, el Argentina Open o el Abierto de Argentina, es tradicional, ya tiene confirmado dos figuras. Todos los años el director deportivo de ese torneo, que es el ex tenista Martín Haite, está encargado de organizar dicho torneo, siempre trae una figura de renombre. Ha venido Fabio Fognini, el italiano, ha venido Nicolás Almagro el año anterior, bueno, distintas figuras han sido Moyá en su momento, el español, que ha sido ganador de este torneo. Bueno, el año próximo ya está confirmada la presencia del croata Martín Cilic, actualmente número 4 del mundo, lo que le va a dar una jerarquía muy importante, porque además no solo participan, no en el caso del Potro, que veremos si el año que viene sí lo hace, pero sí en el resto de los tenistas de mayor renombre en la República Argentina, sí lo hace. Y además trae este tipo de figuras, como el caso de Martín Cilic. No lo hace con Nadal, que sí ha jugado en algún momento, o no lo hace con Federer, porque son poquito, claro, son imposibles de traer, y habría que tener sponsor muy muy importante para hacerlo, pero sí este tipo de jugadores, y hasta podría, como no está en los primeros planos, hasta podría tratar, como vuelve el año que viene Novak Djokovic, también podría intentar traerlo, pero bueno, no se está recuperando una lesión, al igual que Andy Murray, así que apelan a estos jugadores que están en competencia, que le van a dar un lustre al torneo, como lo hacen todos los años. Aparte lo organiza muy bien, la gente concurre mucho porque se ve muy buen tenis. Y también está confirmado que en este mismo torneo va a presentarse, en lo que particular para mí, uno de los mejores jugadores del circuito y que a mí más me gusta ver, que es el francés Gael Monfils, que me encanta como juega, es un jugador espectacular, y va también a ser partícipe del Abierto de Argentina el año próximo. Así que tenemos una fecha, lo saben aprovechar. Hay que destacar estas cosas porque no es común que se organicen o tengamos este tipo de torneos con esta, con este tipo de figuras. Esto lo hace, se organiza en el Buenos Aires, Lawn Tennis Club tiene el apoyo de la Asociación Argentina de Tenis y tiene alguien que sabe mucho de esto, que es Martín Jaite, que siempre lo hace muy bien, siempre hace, consigue éxito deportivo y éxito de público, lo cual es muy importante, conjuga las dos cosas, sabe muy bien el negocio, así que realmente celebramos que este tipo de cosas se produzcan en la Argentina, porque hacen que el tenis crezca mucho más y además le dan la posibilidad al público, que en la Argentina gusta mucho del tenis, pero mucho, mucho de verdad, y sabe mucho de tenis, de ver este tipo de eventos. El año que viene, entonces, del 10 al 18 de febrero, vamos a tener el Abierto de Argentina, con la presencia de dos estrellas del circuito internacional de tenis. El croata Martín Cilic, actual número 4 del mundo, y el francés, que para mí juega bárbaro, Gael Monfils. A la raro que no vengan ni Nadal ni Federer, porque tendrían que poder conseguir sponsor, porque solo con la transmisión televisiva para sí. todo el mundo, tendrían cubierto gran parte, si no todo el costo del campeonato, y además el público ya lo tiene, porque el público cautivo de Argentina que va a ver tenis, que agota siempre las localidades. Vos sabés que el público de Argentina es uno de los públicos en el mundo que más conoce el tenis. ¿Sabés cuál es el tema en cuanto a Nadal y Federer? El más respetuoso. Sí, sí, y el más respetuoso. El tema de traer a Nadal y Federer tiene que ver con el calendario de los jugadores. Sí, también. Nadal tiene arreglado otro torneo en la misma semana y no pueden venir. Porque si no, sí. Porque yo creo que más de una empresa. No creo que sea tanto problema. Muchas empresas a nivel internacional que pondrían plata para hacer por la transmisión televisiva, más que nada la publicidad. Además le interesaría, como decía, muchas empresas a nivel mundial que estén aquí en la Argentina porque saben que va a ser un éxito, saben de lo bien organizado que está el torneo y saben de la respuesta del público que tiene. Pero bueno, a veces las fechas no coinciden y bueno, en este caso sí coincidió la posibilidad de tener un huequito para Martín Cilic y para Gael Monfils y van a estar en el Abierto de la Argentina. Y vamos a unos buenos consejos y enseguida venimos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Las noticias de las 8 en Derrenses ayer y hoy. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La familia de Maldonado no confirmó la identidad del cuerpo. El cuerpo hallado en el río Chubut no fue identificado por la familia. Brug viajó de urgencia a Esquel, hay que esperar ahora el trabajo de los peritos forenses para que averigüen la identidad del cuerpo, si es Maldonado o si no es Maldonado. En la actividad presidencial, el presidente Macri viaja a Uruguay para participar de la conferencia mundial de la Organización Mundial de la Salud. Se publicó en el boletín oficial, el gobierno promulgó la ley que restablece los feriados puentes que aprobó las cámaras de diputados y senadores de la nación. Lo que antes era malo, ahora parece que es bueno. Y lo que lo cambió en las cámaras de diputados y senadores, son 4 feriados nada más en el año, pero igual es volver al feriado puente. Exacto. Elecciones 2017, habilitaron a designar como fiscales de mesa, porque hay una gran abstinencia de fiscales de mesa, a electores que vengan de otros distritos que no sean el de la votación. En diputados, El oficialismo buscará votar el miércoles 25 el desafuero del exministro de Justicia. El juez Rodríguez le pidió a diputados el desafuero del diputado y exministro Julio De Vido. También en los tribunales, Timerman, el excanciller, negó los cargos y dijo que Nisman había apoyado el memorándum con Irán. Para la DAIA, con el memorándum con Irán no se consiguió nada. Y por otra parte, Delía viajó 4 veces a Irán, esto comprobado, y el acusado también de estar en este mismo proceso.